Tormenta. Bueno, vamos con Palicio y empezamos enseguida. Dale. Esta noche recital la banda está tocando, pibes y pibas las manos levantando. ¿Cómo dice Miguel? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Esta noche visita la banda está tocando, pibes y pibas las manos levantando. ¡Hey, hey, hey! La fiesta está viola, la pista está hasta las manos, pibes y pibas las manos levantando. ¡Hey, hey, hey! Levantando. ¡Hey, hey, hey! Levantando. ¿Cómo dice? Una tormenta en el cielo ya, ahí se para mundo para matar. Una tormenta en el cielo ya, ahí se para. Que se está vecinando, es una tormenta de cumbia, la pista está en las manos. Es una tormenta. Y un gitano tocando está como, hey, hey, hey. Está como, hey, hey, hey. Está timbales, timbales, timbales, palma, palma, palma, palma de arriba. Porque ahora el que nos salta, si la come dobla, y esto dice. Hey, hey, está como, hey, hey, hey, está Pepe, palma, palma, palma.